Fabián Pereira, bueno, uno de los oradores de la multisectorial, un balance y un diagnóstico de esta multitudinaria marcha acá en Comodoro Rivadavia. Bueno, muy buenos días. La verdad que fue excelente la marcha, no solamente por la cantidad de gremios que participaron y que movilizaron mucha gente, sino también en el plano personal, la multisectorial realmente ha sido un éxito. Hemos convocado a un montón de compañeros desde las 25 organizaciones que representamos a la multisectorial de Comodoro. Y creo que el balance es muy bueno y nos da mucha esperanza para lo que se venga en el futuro. Contanos un poquitito para la audiencia de FM de Cheque Farco, ¿qué lectura estará haciendo el presidente Javier Milei por estos momentos? La verdad que es muy difícil ponerse en la cabeza del presidente porque es un personaje que desprecia la democracia. Entonces es muy probable que desprecie la movilización de los trabajadores. No he visto qué pasa en Buenos Aires, pero estoy seguro que debe haber mucha gente, muchísima gente convocada, y más allá del protocolo antipiquete o lo que fuera, antiprotesta, la gente se moviliza cuando hay una necesidad tan grande como son los derechos humanos y del trabajador. ¿Crees que este acto multitudinario hizo que la gente saltara ese cerco represor, antipiquete y protocolo de seguridad de Patricia Bullrich? Creo que nos permitió unir a los sectores que estuvimos en contra de votar a Milei, que es un porcentaje grande, que son más de 11 millones de personas que no votaron a Milei y 21 millones que no fueron a votar. Así que yo creo que se logró concentrar una representatividad de esos compañeros en movilización, en unidad y en lucha. Después, los que votaron esto, habrá que ver si van, digamos, reflexionando para ver que estas medidas van en contra de todo, no es solamente de un sector. Estas medidas cruzan a todo el pueblo, sea la clase social que sea, salvo los sectores concentrados de la economía, que son los grandes favorecidos de estas medidas. Gracias, Fabián Pereira, por brindarte esta entrevista al Foro Argentino de Radio Comunitaria, Farco. Muchas gracias a ustedes y sigue la lucha.